me llegó a la cabeza y mamá no puedo con ella, que no puedo con ella, mamá no puedo con ella, que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Sí, con sabor. Ay, qué rico. Una mujurita de barro, ¿por qué no la bendeciste para que me hiciera un milagro? Mamá, tú me regalaste una mujurita de barro, ¿por qué no la bendeciste para que me hiciera un milagro? Que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella, que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. ¿Por qué no la bendeciste para que me hiciera un milagro? Mamá, tú me regalaste una mucurita de barro. ¿Por qué no la bendeciste para que me hiciera un milagro? Que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella, que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Siga la cumbia con sabor. A quién no le gusta eso? A quién no le gusta eso? Voy a California y pronto regreso. Voy a California y pronto regreso. Y cuando regreso te daré mil besos. A quién no le gusta eso? Así. ¿A quién no le gusta eso, Toñito? Te lo aseguro. A quién no le gusta eso? A quién no le gusta eso? Es mejor que pan, mantequilla o queso. Es mejor que pan, mantequilla o queso. A quién no le gusta eso? A quién no le gusta eso? A quién no le gusta eso? Voy a California y pronto regreso. Voy a California y pronto regreso. Y cuando regreso te daré mil besos. A quién no le gusta eso?